Pues sí, tan pronto nos vamos con la sección Mini Vintage. Y hoy en la sección Mini Vintage, pues paso ni idea, que no los habíamos puesto todavía. Y con su recopilatorio I Am Mackay, o Fuck I Am Mackay, como prefiráis, que tiene pues eso, un recopilatorio de temas de casetes y EPs del 89. Y nada, pues una idea, grupo de los 80 de Portland, Oregón, que no habían sonado nunca en el Mini Vintage, y ya que nos despedimos del miércoles, pues una idea. Punk hardcore polaco, que hace mucho que no ponía, ¿vale? Lo nuevo de Life Scars. Yeah! ¿Cree usted en Dios? ¿Que si creo en Dios? Soy lo que se llamaría un ateo teológico existencial. Creo que hay una inteligencia en el universo, excepto en ciertas partes de los Estados Unidos. ¿Por qué nunca logro comprender lo que dice? ¿Por qué? ¿Cree usted en Dios? Bueno, yo por lo menos creo que hay alguien allá arriba que siempre nos está vigilando. Desgraciadamente es el gobierno. Hola, saludos. Somos Javier y Ainhoa de Radio Alegría Libertaria, Radio Libre, Online, Nómada. Y os saludamos a la gente que escucháis este gran programa, Novedades Decadentes de Radio Topo. Hola, gente. Hola. Hoy no estamos en el sitio del que vamos a hablar, ¿eh? No, pero acabamos de volver. Por una parte, porque no nos dio tiempo a hacer el programa, pero también para no inmiscuirnos en esta fiesta de la democracia, ¿no? Que penséis que hemos hecho el programa por eso. En realidad ha sido porque hemos pasado por un lugar que nos ha recordado unas cosas históricas que os queremos compartir. Y es que hoy vamos a hablar sobre un referéndum que tuvo mucha miga. Sé de un lugar, Almería. Soy del reino de Almería. Bueno, Almería es un poco extraña dentro de la historia de lo que es ahora la península ibérica. Ahí, por ejemplo, está el famoso Hombre de Orce. Es un sitio que perteneció como forma extravagante al imperio bizantino, cosa que el resto de la península ibérica no pudo disfrutar. Ahí debatiría mucho, ¿no? Claro. Tendrían discusiones bizantinas de esas, ¿no? Como las que hubo el 28 de febrero de 1980, a la noche del 28 de febrero. Pues lo que pasó es que... Bueno, sigue habiendo barrios populares, sigue habiendo tascas que hemos podido comprobar, porque la gente de Novedades Decadentes dirá, bueno, ¿y qué pasa con las tascas en Almería? Bueno, os desinformamos que efectivamente sigue habiendo tascas en Almería. En la Chanca y en algunos sitios más. Y también hay mucha gente que está ahí resistiendo como buenamente puede, ¿no? En algunos barrios populares de Almería, porque muchas veces se habla de Almería para hablar de cosas de que si la derecha, que si los explotadores del tomate, y bueno, también eso, efectivamente, ahí están. Pero también está toda la gente popular que sigue viviendo por ahí, pues también en resistencia o aguantando a gente bastante desagradable. Sigue existiendo mercados de abastos interesantes y bueno, pues te puedes encontrar con gente con las que nos encontramos allí en Almería, que bueno, vale la pena hacer 600 kilómetros para encontrarte con esa gente. Pues vamos a hablar sobre ese referéndum que no sé si la gente en Zaragoza lo conocerá más o menos, porque como hay cosas que se han tapado, se ha echado mucha tierra para encima, por encima, o se han maquillado, pues a lo mejor no se conoce tanto de lo que pasó en Andalucía y particularmente con el caso de Almería, ¿no? Sí, pues bueno, hubo un pacto que se llamaron los Pactos de la Moncloa, en los que se decidió que iba a haber tres nacionalidades históricas que iban ahí por un artículo de la Constitución que era el 151, que luego, bueno, pasó que ya no iban por el 151 sino por otro, pero bueno, lo contaremos. Un 151 VIP. Plus. Y entonces todo el resto de autonomías pues quedaban en el 143. Porque no iba a ser esto café para todos. No. Aquí había que diferenciar. Y... ¿por qué se hizo eso? Porque hubo un señor que se llamaba Franco y sus tres amigos generales, que eran los cuatro generales, que dieron un golpe militar el 18 de julio de 1936. justo después de que se reconocieran las nacionalidades históricas de País Vasco, Cataluña y Galicia en la Segunda República, pero lo dieron antes de que se pudiera reconocer la de Andalucía. Sí, que era al día siguiente del golpe, curiosamente. ¡Ay, ay, ay, ay! Esos pactos de la Moncloa reconocieron las que habían sido aprobadas y reconocieron el golpe de Estado de Franco que impidió que otras fueran aprobadas. En lugar de decir, bueno, iban a ser aprobadas, pero por el golpe no lo fueron y por lo tanto tienen que estar de igual a igual. Bueno, ¿qué pasa también con Aragón, no? O me diréis que Aragón no tiene historia, no es histórica, no es una nacionalidad histórica, ¿no? A mí me han dicho que pertenecía a Cataluña, ¿no? Era... Uy... Ya estás ahí molestando a gente. Es que nos han quitado la historia, por lo tanto se puede decir cualquier cosa. Porque os podéis preguntar, ¿y por qué Aragón no tiene una nacionalidad histórica y Cataluña sí? Podríais preguntároslo, por ejemplo. No, no lo preguntéis, ¿para qué? Bueno, pues en este caso, como estamos hablando de Andalucía, no nos metemos en esos fregados, pero sí, claro. Bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que pasó? Pues se murió ese señor. ¿En cuándo? Franco se murió. Se murió en la cama. Se murió. El 20 de noviembre de 1975. Y bueno, hubo esos pactos para que todo quedara igual. Y el 4 de diciembre de 1977... Andalucía salió a la calle porque no estaba de acuerdo con que fuera ese agravio, ¿no? Que unas sí y otras no, porque Andalucía no, y se entendía como un agravio que Andalucía no tuviera la posibilidad de esa autonomía plena, que era lo que se suponía que iba a ser. Cientos de miles de personas salieron a la calle, fue impresionante. Además de que hay un montón de cosas culturales que se hicieron y de marchas y de hasta después del 28 de febrero, que fue el referéndum. Esas manifestaciones, pues además de en Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Jaén, Granada, Málaga, Almería, fueron también en Madrid, en Bilbao, en Barcelona, y a mí me han dicho que también hubo manifestaciones en Suiza y en Alemania. Pero eso no aparece en los libros. Sí, la gente migrante, ¿no? Precisamente una de las personas que estaba ahí en ese movimiento es Antonio Gala, que ha muerto este domingo pasado, ¿no? Carlos Cano, a quien escucharemos en el programa, Pepe Suero, Enrique Morente, El Cabrero, Jarcha, Triana, Alameda... Bueno, hay un montón de gente que está en ese movimiento reivindicativo andaluz desde el mundo de la cultura, del arte o así, ¿no? Los gritos de la famosa manifestación del 4 de diciembre del 77, pues gritaba a la gente cosas que todavía se siguen gritando. Tierra, trabajo y libertad, país andaluz sin terratenientes, reforma agraria. O sea que en realidad el referéndum y el I por el 151 no ha servido para que esos gritos se dejen de gritar. Claro, lo que pasa es que el movimiento era muy fuerte y lo tenían que detener de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pues una de las cosas graves que pasaron, muy grave, fue que la Policía Nacional disparó y asesinó al joven Manuel José García Caparrós. Cuando se subía por una reja para poner la bandera de Andalucía en el edificio de la Diputación de Málaga. Entonces ya UCD y el PSOE empezaron a trajinar sus cosas y dijeron, bueno, pues vamos a hacer un referéndum para preguntar a las andaluzas y andaluces si realmente quieren entrar por el 151 o si en realidad es mucho mejor el 143, que a la larga es mejor, ¿no? A la larga. No sé en qué larga, da igual. Hicieron... Sí, el problema es que convocaron un referéndum que estaba basado en las leyes franquistas, en la que en realidad se convirtió en 8 referéndum, porque había que sacar la mayoría del censo, no de los votantes, sino la mayoría del censo, más uno en cada una de las provincias de Andalucía, o sea, 8. 8 referéndum había que aprobar, efectivamente. O sea, que no bastaba con aprobar una asignatura, o sea, no bastaba con que toda la gente de Andalucía que votara más del 50% que sí. O no, dijeron que todas esas condiciones que eran muy draconianas, porque en cuanto que tenían que aprobar todas y cada una de las provincias, bastaba con que una dijera que no para que no saliera. Entonces, claro, la campaña en contra del era más fácil que la campaña en favor del sí. Claro, la campaña del no, o blanco, o abstención, lo protagonizó Lauren Postigo en la tele, saliendo: andaluz, este no es tu referéndum. Lauren Postigo, que era uno de los grandes de la televisión, porque sacaba todos los programas de folclórica y todo eso. Ay, ay. Y además, el sí era sin dinero y el no era con el dinero del gobierno del Estado español, que en el que gobernaba Suárez, ¿no? Se tomaba el censo, no la gente que votaba, sino el censo que existía en ese momento, que era un censo que además estaba mal hecho y tenía muchas trampas y muchas... Bueno, mal hecho no, estaba mal queriendo, porque bueno, la gente las cambiaron para que no pudieran votar de colegio electoral, metieron a muertos, metieron a gente que no podía votar porque estaba de migrante o... gente que había venido nueva a vivir en Andalucía o menores, y entonces era... Sí, decía Rafael Escuredo, que en aquel momento era el que presidía... El preproto presidente de Andalucía, decía que cuando fue a votar, él no estaba en esa mesa, tuvo que cambiar y ir a otro sitio a votar, y aparecía su hija, que era menor de edad, como que tenía 35 años. Claro, si ponen a menores de edad que no iban a poder votar porque no se podían identificar y los ponen como mayor de edad, esos cuentan como abstención, por lo tanto, no. No. Bueno, antes de pasar a hablar de Almería, vamos a decir cuál era la pregunta. Ah, muy, muy bonita. Dile y ahí ya pasamos a Almería, ¿no? Que la dice más fina, que además... Más fisna. Sí, es como se decía en la tele, con esa afinidad. Bueno, pues esta es la pregunta que puso el gobierno, en el que no aparecía el término ni Andalucía ni autonomía. Claro. Y era así. Según la inteligente. ¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de la tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo? Bueno, ¿Sí o no? ¿Sí o no? Una papeleta muy grande para poder poner la pregunta. ¿Qué pasó en Almería? Porque de eso íbamos a hablar. Lo que pasa es que tengo que explicar todo eso para poder entender qué pasó. Había ganado el sí. La cuestión era el censo. ¿Qué porcentaje del censo había votado que sí? Porque salió masivamente más del 80%, la gente había votado que sí. Al principio dijeron que ni Jaén, ni Málaga, ni Almería habían superado el 50% del censo. La gente se acostó pensando que en tres provincias no había salido, pero luego había unos fallos tan gordos que al final dijeron, bueno, sí, es verdad, en Jaén y en Málaga sí, pero en Almería no ha llegado al 50% porque se ha quedado en el 46,6%. Es como... Le faltaron 20.000 votos afirmativos. Eso es. Una de las cosas que yo recuerdo que no hemos podido encontrar es que Interview, la revista Interview, sacó en portada como unas tumbas y unas papeletas que salían de las tumbas y dijeron que en Almería era una falsedad que no hubiera ganado el sí, con un artículo de investigación. O eso fue minando al gobierno. Decía Manuel Clavero. Bueno, un ministro que dimitió. Eso, que tuvo mucha influencia porque era de la UCD, pero él pensaba que había que votar que sí. Bueno, ahí hay unas movidas que si os interesan, pues las podéis buscar. Y Manuel Clavero dijo: votaron hasta los muertos, unos muertos que cogían la papeleta con el no. Y Rafael Escuredo dijo: Andalucía es el único sitio donde es seguro que los muertos votan y los vivos no aparecen. para que os hagáis una idea del ambiente. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de la UCD? Pues como en Almería era la provincia andaluza donde más implantación tenía la UCD y los de Fuerza Nueva, que eran los franquistas, intentaron incidir ahí, porque si perdían una provincia ya no podía salir el referéndum. Entonces centraron ahí todo su esfuerzo en que no saliera. Y lo centraron tanto con la propaganda como con los actos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Almería se le impedía que pudiera financiar la campaña del sí con trampas y falsedades. Hicieron todas esas cosas del centro. Claro, es que se dice, bueno, es que Almería quería ser independiente o Almería quería estar con Murcia. También es así, eso eran otras propuestas, ¿no?, sobre dónde queda Almería cuando se propuso el reparto de las comunidades. Pero en realidad, a pesar de la campaña conservadora financiada en contra del sí y todos los movimientos migratorios, que bueno, los trampas que se hacían con el censo, la gente que no estaba o estaba trabajando fuera porque había una gran migración en Almería, todo eso, o sea, con todo eso, a pesar de todo eso, ganó el sí por gran cantidad de votos. Más del 80% de síes en el 46,6% de la gente que estaba apuntada en los papeles del que tenían hecho los franquistas. Que sean los pescadores, los tiburones del litoral, la prenda de sus calzones, a quien da un ojo de la libertad. Entonces, después del 28F, pues lo que pasó fue que empezaron negociaciones PSOE y UCD para darle una solución al problema. El PSOE, en principio, estaba en contra del referéndum. Lo que pasa es que cuando vio que los partidos de su izquierda estaban ganando mucha fuerza con la reivindicación de Andalucía y el preprotopresidente suyo, Rafael Escuredo, se puso en huelga de hambre para que hubiera el referéndum, se apuntó a tope. Y entonces le valió para desbancar a la UCD del Estado español, que esa es otra historia. Claro, eso es fuerte porque si Andalucía se levanta, se levanta España. Eso es muy importante de entenderlo. De hecho, se levantó porque Tejero levantó a España. Eso es. Entonces, bueno, aunque dijo todo el mundo al suelo, pero no me acuerdo. Todo este asunto bastante complejo que hizo que de alguna forma UCD y PSOE tuvieran que hacer un apaño para que la gente de Andalucía no se levantara en contra de esta transición tan modélica, hizo que cayera la UCD, que hicieran un trapi así legal en relación, bueno, hicieron una ley orgánica para dejar dos leyes orgánicas para al final decir que bastaba con que en la futura comunidad autónoma, en este caso en Andalucía, en el total hubiera una mayoría más uno del censo. No, lo que decidieron es que todos los cargos públicos de la provincia de Almería tenían que hacer una asamblea y todos y cada uno decir que sí querían. Eso es. Y todo eso pasó. Y todo esto devino en que luego hubo una modificación, por eso dicen que en realidad lo que le correspondió a la comunidad autónoma de Andalucía fue un 151 a la baja o un 143 a la alta, ¿no? Enriquecido, eso de uranio, enriquecido. Se queda como en el medio de las dos. En Almería también había uranio por las bombas de Palomares. De Palomares también le cayó uranio del cielo. ¡Ay, qué bonita del aire, el aire! Quitando penas, quitando hambre, verde, blanca y verde. Todo eso para que os hagáis una idea de lo importante que era en la transición que Galicia, Cataluña y País Vasco fueran diferentes y en unas condiciones superiores al resto de comunidades autónomas, porque los pactos de la Moncloa se basaban en que no hubiera café para todos, que eso es una frase que se quedaba ahí como en el cerebro, ¿verdad? Sí, eso era Convergencia y Unión del PNV quien le dijeron eso, que bueno, era una injusticia, pero Fraga no lo dijo. Eso, entre PNV y Convergencia y Unión dijeron esa frase, que el gobierno del Estado español había traicionado a Cataluña y a Euskadi porque había abierto el café para todos. Y eso no está bien. Luego ya hubo lo de los estatutos de autonomía y, bueno, todas esas cosas ya más adelante, pero ya lo dejaremos para que lo indaguéis por vuestra cuenta, si os interesa. Pues nada, después de la vuelta a Almería, de tomar vinito almeriense. Ya veremos dónde vamos la próxima. ¡Saludos! Hasta luego. Después del segmento se de un lugar, pues sigues aquí en Novedades Decadentes, en el 101.8 de la FM, que es Radio Topo en Zaragoza, en nuestro último programa del miércoles, y esto es un split entre Total Resistance y I Walk Up Chinese, y como a Total Resistance ya los pusimos, pues I Walk Up Chinese. vamos con lo que será el nuevo trabajo de Soft Kill, un adelanto que han sacado de su próximo LP Meta World Peace, que sale mañana, el mes de junio. Vamos hasta Ljubljana, Eslovenia, con Balad y su nuevo trabajo, Niman Nisla. We'll be right back. aunque sea el último programa del miércoles, vamos a tener esa no sección que no tenemos nunca, o a veces sí que tenemos. Y hoy, como despedimos miércoles y nos da mucha pena dejar al Tunfi Tun, que es el programa que tenemos antes, pues nos despedimos con una reedición de música jamaicana desde UK. Y esto es Rupi and Dan, by Blake Race, de 1982, que ha sido reeditado este mes. Novedades decadentes. Si actuamos con decisión, todavía es posible controlar la situación. Deberías unirte a nosotros. Novedades decadentes. Yo lo sé todo de todo el mundo. ¡Pero qué cara de golfos y drogadictos tenéis! ¡Borracho! Y nos vamos ya. Nos vamos ya despidiendo como siempre con Grupo del Estado desde Barcelona, Vértigo. Y su tema Vértigo de su demo. Y que sí, que nos da un poco de vértigo dejar los miércoles y pasarnos el martes. Pero el martes es un día más oscuro siempre. Pues eso, que eso ha sido Novedades Decadentes aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Que un besazo grande y ya nos escuchamos los martes.